Autofoto programa 101, miércoles 20 de diciembre de 2017. Estamos todavía como en una nube después de lo vivido el pasado miércoles en el Triskel de Gijón con la celebración del programa 100. Un montón de amigas y amigos que os acercasteis a celebrarlo, la música en directo. Pero como dijimos al final de ese programa, esto sigue y llegamos al programa 101. Hoy vamos a hablar de un club de lectura, pero no uno cualquiera. Vamos a hablar de un club de lectura feminista y futbolero, ¿o no? Bueno, ya nos lo contarán luego sus protagonistas. Es una iniciativa de un grupo de socias del Unión Club Ceares. Se llama Pacruz La Nuesa y nos lo van a presentar Mónica Medio y Marta Medio. Seguiremos hablando de feminismos con Laura Fiader. Hoy tenemos histéricas y Laura nos va a dejar bien clarito que el feminismo no es una moda. Para la agenda tenemos teatro y un concierto. El miércoles pasado hablábamos precisamente en el programa 100 con Gustavo Pérez de Blues and Decker y hablábamos de que iniciaban ahora la gira organizada por Girando por Salas. Dentro de este proyecto quiero presentarte hoy a dos bandas que van a tocar en Asturias. Bueno, mejor dicho, una que va a tocar y otra que ya tocó. Vamos a empezar por esta última. Se llaman The Limbos, son de Madrid y tocaron en noviembre en La Felguera. Y suenan así. A Cruz La Nuesa, Club de Lectura Feminista. Esta es la iniciativa que han puesto en marcha un grupo de socias del CEARES y hoy tenemos en Radio Crash a Mónica Medio y Marta Medio. Muy buenas, chicas, ¿qué tal? Buenas. Hola. Gracias por venir a Autofoto a presentar este proyecto. Nos acompaña en la charla también Laura Fiader. Muy buenas, Laura. Hola. ¿Cómo lo pasamos el miércoles, Laura? ¿Cómo lo pasamos? Pues lo pasamos magnífico. ¿Estás recuperada ya? Pues ya sabes que yo me recupero si hubo algún tipo de problema. Claro, soy una chica pues hoy más. Vamos a confesar a la audiencia que hoy hay quedada autofotera, hoy quedamos todo el equipo para sí. Tomar después del programa, que además ya está por aquí Eduardo. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Hola, Eduardo. Quería saludar, pero está fuera, ya llegó por fin de Estocolmo. Bueno, vamos a lo que vamos. Marta, Mónica, contadnos, ¿qué es esto del Club de Lectura Feminista? Bueno, pues como tú bien dices, es un proyecto, una pequeña idea que nació del CEARES. Unas cuantas socias del equipo pues ideamos entre todas que por qué no hacíamos una tertulia literaria y que por qué no era feminista. y adelante. El nombre pues está bien escogido. Cruz La Nuesa, bueno, al que no lo sepa, que será muy poca gente, sí. El campo del CEARES se llama La Cruz. Entonces, pa' Cruz La Nuesa, que bastante aguantamos allí. Y nada, fue esta iniciativa adelante, comenzamos en noviembre. Es una vez al mes, el primer viernes de cada mes. Menos en enero, que nos pillan los reyes justo, entonces lo pasamos al día 12. Exacto. Entonces, bueno, ya tuvimos en un viernes en noviembre y el viernes de diciembre. Vale, sí, de eso iremos hablando. Exacto. Tranquilamente. El concepto Club de Lectura Feminista a mí me sugiere varias cosas, quiero decir. ¿Os basáis en leer solo obras de autoras? ¿Leéis obras variadas desde una perspectiva feminista? ¿Leéis obras cuyo eje principal sea el feminismo? Bueno, de momento sí queda la casualidad que las autoras de todo lo que estamos leyendo son mujeres, pero la idea no es cerrarlo a que solo sean autoras, sino que la idea es un poco leer obras o relatos o incluso cómics que nos hagan pensar y reflexionar sobre cómo está la mujer en la sociedad actual, incluso cómo estaba en las anteriores generaciones. ¿Empezasteis como...? Dime. No, aparte que los relatos que venimos leyendo estas dos ocasiones y para el tercero son esos relatos, son pequeñitos porque sabemos que todas tenemos muchísimas cosas que hacer y si ponemos un tocho, pues la gente seguramente se nos cae. Entonces son, como bien decía Marta, hemos leído dos relatos de mujeres. Vale. De mujeres, pero casualidad, ¿eh? Escritos por mujeres, pero bueno. Exacto. Porque empezó así la cosa. Exacto. Empezasteis el 3 de noviembre, me contabais antes, con Footballet. Sí. ¿Qué es esto de Footballet? Pues Footballet es una delicia, relato de Mar Álvarez, que bueno, tuvimos además el placer de tenerla allí el primer día y ella nos lo explicó estupendamente. Es un relato de cómo... De ridículo sería si en vez del fútbol dominase el mundo como lo domina el ballet. Entonces está muy simpático y te hace pensar, bueno, pues que todo el mundo iba al chigre con el tutú. Sí, sí. Cómo iban, bueno, pues en vez de a la Cruz o al Bernabéu, al Jovellanos o al, yo qué sé, a la Scala de Milán, pues con sus tutús en vez de con sus bufandas, como tal, y está muy simpático porque eso, reflexionas un poco de cómo nos atrapa el fútbol y cómo desde otra visión, escogiendo el ballet, ves que bueno, que estamos todos aborregados. es una delicia y Mar es encantadora, lo pasamos muy bien. Sí, la verdad que fue una primera buena lección, sobre todo por eso, porque pudimos contar con Mar. Y bueno, además decir que quien lo quiera leer está colgado en la página del club de ucceares.com, porque bueno, el relato en su momento ganó un premio literario que se organizó en Asturias y que se entregó allí en, sí, pero, en la Cruz. Os iba a preguntar por eso. ¿Pero fue un concurso organizado por el club o no tenía nada que ver? Sí. Hace tiempo. Además fue el único. Vale. No se siguió. Además, bueno, yo creo que estuvo completamente acertado porque estábamos en el club. Y era fútbol y mujeres. Y qué mejor relato que ese. Voy a leer solo el principio, sí, para que la gente se haga una idea. Sí. Yo, la verdad es que me lo leí, es espectacular. Es espectacular. Merece la pena. En mi casa, el ballet no es solo una expresión artística, es una religión. Las fotos de mi abuelo haciendo un plié de calentamiento antes del estreno de Sueño de una noche de verano. Los programas de cada actuación con la que nos delitó o sus primeras zapatillas de media punta en cuero han decorado las paredes del salón desde siempre. Quizás no fue uno de los más grandes, pero sí lo suficiente como para dar nombre a la Casa de Cultura que construyeron hace años junto al Polideportivo. Algo que en esta familia se lleva con enorme orgullo y por lo que soy relativamente famoso en el instituto. A mí siempre me han contado que de pequeño apuntaba maneras. Apenas sabía hablar y ya trataba de ponerme de puntillas agarrado a las barandillas del parque. Aunque en el parque de nuestro barrio, como en casi todos, es lo habitual. Los niños juegan a representar los grandes ballets de los últimos siglos, La Bella Durmiente, La Consagración de la Primavera, imaginando que están en el Bolshoi de Moscú o en la Ópera de París. Todos hemos querido alguna vez ser el nuevo Barishnikov y, por supuesto, nuestros padres han alimentado esta pasión apuntándonos desde bien pequeños a la compañía de la parroquia y animándonos cada fin de semana que actuábamos. Bueno, y así sigue. Sí, sí, sí, sí. Y magnífico. Sí, sí, sí. Cambió el fútbol y Messi y Cristiano, pues, por nombres de ballet y las zapatillas y el tutú. Es una pasada, sí. Sí. Además, bueno, nos contaba la autora que ella que lo había hecho en un día de reflexión, porque a ella le rodea el fútbol por todos lados, su pareja, sus padres, su tal, y un día en el Chigre, había visto cómo era Marta, uno en el Chigre, otro en casa, otro sí, en casa, otro en casa, entonces reflexionó de decir, ¿y esto ahora? Si fuera con el ballet. De ahí salió. Sí, sí, sí. No, sí. La verdad es que es fantástico. Este fue el relato que tomasteis como base para la reunión del 3 de noviembre, que fue la primera que tuvisteis. ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Pues bueno, muy bien. Para ser la primera, hemos de decir también que en el CEARES tenemos la suerte de encontrar bastantes chicas, hay bastante núcleo feminista. Entonces, bueno, yo creo que el primer día éramos 13 o 14 personas. También apuntar que tenemos a dos chicos en el club, que es un club feminista, pero no cerrado solo a la mujer, sino bueno, que tenemos dos de momento. De momento. Y que también los chicos son bienvenidos, siempre que sean feministas, claro. Si no, por supuesto. Si no nos escorremos ahí. No. Porque tengo la impresión de que lo estáis mirando todos a mí. Va a decir cosas. Yo te tengo muy vista, la verdad. Pero bueno, eso, que empezamos con muy buen pie y exacto, nunca mejor dicho. Y eso, además contamos con Mar y bueno, ya ese primer día ya, bueno, se había decidido el relato este de fútbol, por lo que comentamos, que ya estaba relacionado un poco con el CEARES y con la Cruz. Y bueno, pues de ahí fuimos sacando ya las ideas de qué es lo que queríamos hacer en los próximos días y cómo íbamos a formar ese club. Por supuesto, después del relato y que fue lo primero que comentamos, claro, la conversación, pues imaginaros, derivó horas en mucho fútbol femenino, el primer encuentro, mucho mujer, hablar de mujer. La verdad estuvo muy, muy interesante, muy interesante. Sí, ese tema de deporte y mujer, mira, tengo un proyecto en mente para traer al programa, ya te contaré, porque yo soy socio del Hostelcur, de hockey. Y hay un equipo femenino y un equipo masculino. El equipo masculino está como el equivalente en segunda y no ganan partido, que me perdone si me está oyendo alguien. Y ellas son cuatro veces campeonas de Europa. Claro. O sea, en Gijón tenemos un equipo que es cuatro veces campeón de Europa, pero no lo sabe nadie. Entonces, bien, mi proyecto va por ahí, pero bueno, me surgió ahora la cosa de contar porque estábamos hablando de deporte y mujer. No sé si sabéis que hay un corto que se llama Foot Ballet, por cierto, es un cortometraje americano del año 2001. Ah, pues mira, yo no lo sabía. Dirigido por una chica también, Sabrina Hallgren. No conseguí verlo, pero sé que existe, o sea que habrá que buscarlo. La primera reunión fue el 3 de noviembre y ya tuvisteis la de diciembre, el 1 de diciembre. Sí. ¿Qué tal fue esta? ¿Qué título que leísteis? Pues bueno, como decía, de la de noviembre ya decidimos un poco en común con la experiencia literaria de todas qué relato leer y de ahí salió un relato de Marina Mayoral, que tiene un par de libros de relatos, bueno, también muy relacionados con la mujer, y en este caso leímos uno que se llama Solo pienso en ti, que pertenece a su libro Recuerda cuerpo, también bueno, en el formato que hablábamos, relato corto, rápido de leer. De hecho, yo creo que lo bueno de nuestro club de lectura es que si llegas al día en el que quedamos, claro, y no leíste el relato, te lo puedes leer allí no en 10 minutos y luego ya entras al debate. Y bueno, también ya, bueno, ya la cosa se animó, ya, bueno, pues llevamos unas cervecinas, una tortillina, ya, bueno. Y muy importante eso. Ya vimos que hacía falta... Es que el primer día nos pilló así un poco y solo fuimos con el sin relato. Sin catering, claro. Y ahora entonces, ya... el segundo día... Hombre, he de decir que en la cruz siempre hay cerveza. Pero no teníamos comida y nos dieron pues las 11:30. Entonces dijimos, no, en diciembre esto hay que arreglarlo. Y no, lo arreglamos bien, bien, bien. Que yo estoy aquí haciendo señas. A mí sí que me interesaba... Un tema, porque como estáis diciendo, que me parece súper interesante lo de los relatos cortos, para que, por lo que decía Mónica, ¿no? Sí. De ese tema que todas tenemos mucho que hacer. Y ya me estoy fijando en cómo cada vez más iniciativas tienen en cuenta y ponen en el centro, a la hora de organizar eventos, el tema cuidados. El tema cuidados, esa quimera de la conciliación, bueno, ¿no? Que, quimera, que por eso y tal. Y sí que me gustaría, un segundo, que es que nos está sacando Marta una foto para la posteridad. Esto es magnífico tener a estas mujeres aquí. Tenemos que transmitir esto en vídeo, porque yo acabo, ¿sí, no?, de salir corriendo a poner la cerveza que se me había olvidado. Esto es maravilloso, o sea, Radio Cruz es fantástica, tu foto también. Y lo que decíamos, ¿no?, de los cuidados. Por eso quería preguntar, el rango de edad, ¿cómo veis? ¿Que hay más afluencia? A ver, todavía es muy poquito tiempo para decir y tal, pero ¿cómo va? ¿Hay gente más mayor, mediana edad, chavalinas? Hay de todo, absolutamente de todo. Porque hay veces que decimos, jo, es que las madres... Porque claro, aquí las que siempre tienen que arreglarse para conciliar, salvo raras excepciones, son... En un 98% las madres, ¿no? En un club como este, o las hermanas, las abuelas, tal, ¿no? Por eso venía el tema de cuidados. Y ese punto importante de ofrecer opciones de lectura que dieran tiempo a... Pues las mujeres parece que siempre tenemos que estar buscando tiempo para... Sí. Para crear, para leer, para hacer cosas que no sean cuidar. Rango de edades, ¿cómo lo veis y cómo pensáis que va a evolucionar? Bueno, yo creo que ya empezamos con bastante buen pie, porque bueno, tenemos gente de todo tipo. O sea, yo creo que podemos empezar desde los 20, que debe ser la chica más joven, o 20 y pocos... Hasta los 50, bueno, ahí. Hasta los 18 de alguna. Y bueno, no, vamos aquí a mirar. Como bien dices, sí que es verdad que o sea, se trata de coger piezas cortas, porque al final todos tenemos mucho que hacer, pero mucho más las mujeres. Claro. Y la verdad que es, bueno, en diferencia a otros grupos donde por lo menos yo me muevo, sí que es un caso en el que es gente que tiene hijos. Y bueno, y tiene gente a la que atender y hacer cuidados, claro. y bueno, pues se están organizando para ahí, porque yo creo que tenemos unas cuantas madres allí. Sí. Y es verdad, bueno, que tenemos una madre que viene con su niño. Saludo a Martín. Claro, es que es el bebé que claro, viene, es que con nosotros. Me parece muy muy o sea, una iniciativa y una idea muy buena, ¿no? El club de lectura con enfoque feminista, no mixto, que también está, como decía Marta, abierto a hombres, a chicos. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero que tengan en cuenta también pues ese tema, ¿no? Que muchas veces las iniciativas culturales se desvinculan del tema cuidados, o sea, que me parece como súper importante. De hecho, es un tema que salió en la reunión que tuvimos en diciembre, de cómo, sin darnos cuenta todavía, o dándonos cuenta, pero hay que pararse a reflexionar sobre ello. La mujer siempre cede más en todas sus actividades culturales o todos sus gustos. Salió, bueno, siempre relacionándolo un poco con el fútbol, como la mayoría de mujeres que estaban relacionadas con el CEARES fueron a través de parejas o exparejas. No fue una iniciativa propia el ir al CEARES a ver fútbol. Bueno. Hay pocos casos. Sí, pero tenemos normalizado todavía esas costumbres, ese rol de voy porque va. Luego ya, pues el gusto, pues ya, pues luego me quedo. Pero siempre condicionamos el ocio. La mujer condiciona el ocio. Condiciona el ocio, condiciona las actividades de salud, para el gimnasio, para no sé qué, pues me voy primero y tal. O sea, es ese momento, como yo digo siempre, que parecemos una hoja de Excel, donde tenemos que estar cuadrando todos los horarios... Para luego, ya si acaso, voy a ver si me da tiempo a escribir, voy a ver si sí. me da tiempo a ir al cine, sí. voy a ver cómo hago y dejo al crío, a la cría, sí. con mi madre, con mi tal, porque es que patatín... Sí, sí, sí, sí. Entonces me parece súper importante esto. Y hay parcelas, como bueno, en la que estamos en esto de la cruda nuestra, que aparte de ser tertulia literaria, bueno, pues va muy unido al fútbol, que por eso estamos allí. Que era lo que hablábamos, si éramos 14 personas, 10 habían llegado al club. Luego, una vez que llegas al club, tú te desenvuelves claro. sola y única. Pero habían llegado al club porque mi marido era socio, entonces voy un día contigo, mi novio, siempre con un tío. Claro, porque dale la vuelta. El fútbol también, afortunadamente, claro. va cada vez siendo más de las mujeres, cada vez. Nos queda un largo camino, pero claro, es una parcela durante muchísimos años cerrada solo a los hombres. Entonces se abre con, voy con mi marido, voy con mi novio, voy con tal. Tú imagínate a los señores, nada, voy con mi mujer, voy con mi novia, voy con mi hermana, que estamos haciendo un campeonato crochet, y voy para allá porque creo que está muy entretenido. Sí. ¿Eh? Claro. Y luego, oye, gustóme que debe. Eso, a ver, es lo menos, aunque ahora he de decir que tengo ahí, maravillosos y magníficos hay un relato ahí. Compañeros, hay un relato ahí, dice, que le están dando a la tejedera, ¿sí? que alucinas, hombre, bueno, y unas marcas fantásticas de aquí, handmade, que bueno, flipas, ¿por qué no? De señores maravillosos que están tejiendo, que para qué, no lo digo para no hacer publicidad, pero que lo sepas. ¿Eh? Hay una Alto Yove. Bueno, que flipáis lo bonito, ¿eh? Y esa es una marca de Manu Badás que es magnífica. Está en Instagram. Retomando el tema que nos ha traído hasta aquí. Bueno, ya hablabais un poco antes del funcionamiento. Os reunís una vez al mes, el primer viernes de cada mes, salvo en enero. Y cada viernes decidís el relato del siguiente. Efectivamente. ¿Esto cómo lo decidís? ¿Porque alguien propone algo? ¿Una tormenta de ideas ahí? Sí, bueno, normalmente hacemos eso, un poco tormenta de ideas. Ya, bueno, cuando se establece la quedada, intentamos hacer deberes extra para ver qué relatos podrían ser interesantes. Y bueno, además, como en los primeros encuentros, pues contamos con Mar y bueno, pues también con gente muy metida y muy relacionada con el mundillo literario, pues salieron bastantes recomendaciones. Y lo dicho, en principio la idea es, bueno, aportar todas las que estamos allí, a ver qué nos parecería interesante para leer y comentar para el próximo día, y que también, bueno, pues se vayan abriendo este tipo de debates sobre el deporte, el fútbol o la mujer en cualquier ámbito. ¿Cuál es la de enero? Pues en enero vamos en a... En enero, mira, es recomendación de Marta, ¿eh? Sí, en enero sí. Vamos a pasar al cómic, porque, bueno, con las fiestas y eso, donde leer un relato ya rápido, leerte un cómic es todavía un poquito más rápido, vamos, entonces ligerito, ¿no? decidimos eso, ir con algo un poco más ligero, y bueno, fui yo la que propuse el libro de Ana Belén Rivero, que es una gran ilustradora, y bueno, su libro, que es Somos pobres en euros pero ricos en pelos del coño, que es una grandiosa obra de humor sobre la mujer. Y bueno, también muy recomendable seguirla en Instagram y en redes, porque da grandes viñetas. Genial, pues habrá que estar atentos. Por cierto, ¿hay que ser socia del club para...? Para nada. ¿Esto está abierto a todo Gijón? Esto está abierto a todo Gijón. Es más, en la bueno, la primera reunión, obviamente, yo creo que éramos todos socios, todas, pero en la segunda ya han venido personas que no eran socias, con una amiga, con lo que hablábamos, pues a la tertulia del TV lo mismo, con una amiga, con un tal, pero vamos, esto está abierto para todo el mundo. También engañaron a un socio, teníamos tres hombres en la segunda reunión, que bueno, haciendo ese chiste que hacíamos, lo trajo la mujer. Muy bien. Sí, vino a la tertulia. Porque había venido la mujer, entonces estupendo. Estupendo, claro. Claro. Oye, ¿qué tal se recibió la idea en el club? Bueno, el club nos toca la lotería con el club. Tú llegas al club y dices que quieres hacer, no sé, que van a venir unos pingüinos a pasear por allí un jueves y dicen, vale, vamos, sin ningún tipo de problema, les parece estupendo. Sí. Es más, se ha abierto para Cruz la Nuesa y los terceros sábados, es que cada vez es más complicado, los terceros sábados de cada mes, el tercer sábado de cada mes, se ha empezado a bailar asturiano. ¿Sí? Lo vi. Corri. Sí, también. Sí, con un cartel magnífico, por cierto. Sí, otra iniciativa. El cartel es una delicia. Otra iniciativa también de mujeres dentro del club. De mujeres, ¿eh? Con los cascos. Sí. La estoy viendo ahí sufriendo. Que de no. mujeres. Por eso me vino también a la cabeza. Unas socias que bailaron de pequeñas, asturiano y tal. Dijeron, oye, ¿por qué no hacemos aquí tal, no sé qué? Y fue este sábado el primero. Y bueno, al parecer tuvo aceptación. Sí. Una cosilla que se me viene a la mente. ¿Cuántas mujeres hay en la directiva del CEARES? ¡Ay, amigo! Bueno, ¡vamos a mayores! Venga, hasta luego. Venga. Pues mira, es un tema que también salió en el club de lectura. Sí, sí, claro. El primer día que hablamos mucho de fútbol y de todo el mundillo alrededor. Y bueno, pues ahora mismo no hay ninguna mujer en la directiva. No creo que hubiese ningún problema si alguna se quisiera meter. Pero bueno, hablando un poco en general de mujeres en las directivas, sobre todo, bueno, pues al nivel de clubs como el CEARES, no nos vamos a ir a primera y a segunda, que ahí manda el dinero, no, ni la mujer ni el hombre. Pero en este tipo de clubs, y la verdad que analizándolo un poco, joder, nos queda mucho por recorrer. En Asturias hay muy pocos clubs con presencia femenina en la directiva que conozcamos. Bueno, yo conozco al Asturias de Blimea, que su presidenta es una mujer. La Cuenca Rules. Exacto, en la cuenca ahí abriendo camino. Pero todavía nos queda, y bueno, salió un poco el debate, que lo dejo aquí un poco en el aire, que también si es porque nosotras no nos lanzamos debido a ese miedo de que es un mundo de hombres, o si los hombres realmente nos están cortando mucho las alas cuando hay ganas de meterse en el fútbol. A nivel de directiva, quiero decir, a nivel de jugar sí que es otro debate. A nivel de jugar, bueno, aparte del CEARES, está el Gijón Femenino que se unió este año, somos ya todo un batiburrillo. Muy bien. Sí, y las chavalas pues lo hacen genial. Y también, mira, hablábamos el primer y segundo día los dos, que a través de todas estas iniciativas, que se nos escucha, que la gente no solo va a la cruz a ver el partido, toma una cerveza, luego marcha. Animar también a la gente que vaya a ver al femenino. Que vaya a ver al femenino. O sea, las chicas, no las va a ver nadie, en una palabra, y hablando en plata, y es así de triste. Entonces, a ver si ahora, uniéndose al CEARES y siendo todos uno, pues tiramos un poco, todas juntas, de que, aunque ya sé que no van a ir los mismos a ver al CEARES que al Gijón Femenino, pero un poquito, claro. un poquito. Visibilidad, que decimos siempre aquí, siempre. En este programa. Y uno está rucando desde abajo, una está rucando desde abajo, porque lo micro influye en lo macro y viceversa, ¿no, Javi? Claro, vamos haciendo ahí cuñita. Claro. CEARES sí que es más que un club. Claro. Oye, por cierto, nos pregunté, las reuniones son en la cruz, claro. Por supuesto. En el vestuario. En el vestuario. Bueno, magnífico. Conquistando un espacio. Sí, sí. Es en el vestuario y bueno, tenemos mucho respeto por todo. Allí están las botas de alguno, los bancos, la pizarra con alguna estrategia del míster allí. Secreto, eso no sale. Bueno, ya hacíamos bromas de que la íbamos a poner nosotras. lo que queríamos. Sí. Y bueno, la tortilla la tuvimos que poner encima de la camilla. Bueno, no hay mesa. Entonces, bueno. Una mesina ahí. Poco a poco, danos tiempo. Bueno, igual va creciendo la cosa y no cabéis en el vestuario. Hay que buscar. Ya, a ver si es de cara a primavera, entonces ya lo hacemos al Prau directamente. Oye, ¿sabéis de alguna otra iniciativa parecida a esto? Que haya, yo qué sé, en otro sitio, que hayan mezclado las dos cosas. Que yo sepa, no, pero no, así lo desconozco, no sé. De fútbol y lectura, no, porque la verdad que si lo dices así suena un poco. Me está sonando a mí raro también. Fútbol y lectura, se lo digo a mi padre mañana y dice, ¿cómo? ¿No había hecho Valdano un prólogo de alguna cosa en aquellos años 90? Y Ángel Capa también. No, a ver, volvemos a repetir que somos socias de un club. Completamente, vamos, abierto a todo prestoso. Tipo de iniciativa. Efectivamente, tú allí propones dentro de cosas normales, que esto al final es una cosa normal, juntarse unos socios para hablar de lo que sea, y ellos nunca tienen ningún problema. Si de su mano está, no hay ningún problema. El CEARE sí que es más que un club. Es más, me contraprograman la IAM y yo estoy feliz de que lo hagan. Efectivamente. Son esas iniciativas que dices tú, oye, no vengáis a la IAM, ir a esto, que no pasa nada, que hay tiempo para todo. Eso. Enero el 12. ¿Eh? Es como cuando Gemma se dedicó a presentar el libro y me contraprogramaba. Exacto, plan, sí. Pero como nos queremos todas, pues no pasa nada. Claro. Y un día dejo a una presentadora residente... Y me voy a la Cruz al Club Feminista, Comando Radio Crash, pues sí. Y pues retransmito en directo. Oye, cuando esto sea ya muy gordo y vaya todo adelante y sea verano y en mayo, pues la de mayo la hacemos todo junto. Todo junto. En el Prau. En el Prau y Jam. Jam con Club de Lectura. Bueno, imagínate, final, vamos, lo petamos. Todo, todo. ¿Seremos influencers con Z ya para ese entonces? Yo creo que sí. Yo creo que sí, bueno. Sí, y si no, pues a partir de entonces lo seremos. No sé. Queda aquí en Radio Crash la iniciativa para mayo. Ya, queda la, ya la proponemos en el club. Yo decía mayo porque haga calor y se pueda estar en aquel ahora prado. Va a tronar. Claro. Oye, que se nos va el tiempo. Ay, sí. ¿Cómo podemos enterarnos de la programación de la siguiente reunión? En la página del CEARES de Facebook, incluso en la página web. Y en el Twitter, pues bueno, suelen indicar cuando sí, va a ser. Sí, pero bueno, la siempre reunión. La gente tira muchísimo de Facebook. Allí lo anuncian. La próxima, acordaros, el 12 de enero, viernes, a las 8:30 p.m. En el vestuario de la Cruz. El vestuario de la Cruz. Genial. Exactamente. Marta, Mónica, pues ha sido un placerazo teneros aquí contando igual. El proyecto. Estaros muy atentos y igual nos dejamos caer por allí, que sí, Laura. Hombre, estáis completamente invitados. Traer una tortilla o algo. ¿Eh? No para educar. Gracias, hasta otra. Venga, gracias, hasta luego. Vamos a seguir con otra de las bandas seleccionadas por Girando por Salas para actuar en Asturias, Flamingo Tours. Es una banda liderada por Miriam Swanson, que bueno, es conocida porque estuvo una temporada actuando con los Mambo Jambo. Y van a presentar su primer disco, Ride on Time, un álbum de estilo rhythm and blues, surf, rockabilly. Tocan en Avilés el 9 de febrero en el Niemeyer. Y si quieres saber cómo suenan, pues esto es Clap Your Fingers. I don't care if you're seeing someone else. I don't do it, I don't do it, I don't do it. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Volvemos a recibir una vez más a Laura Fiader. Muy buenas, Laura, otra vez. Hola. ¿Qué tal? Aquí. ¿Cómo no salgo nunca de aquí? Laura, ya te lo pregunté antes. ¿El qué? ¿Qué? ¿Cómo lo pasamos el miércoles? Pues lo pasamos fantástico, porque estuvimos rodeadas de amigos, de amigas, gente maravillosa. Alucinando, en fin. ¿Qué nos traes hoy? Pues traigo pues una cuestión que además hemos hablado aquí tú y yo en hace no mucho, ¿no? Yo creo que fue... a raíz de aquel tema certamen Miss Universo, sí, o Miss no sé cuantitos, que había surgido el tema sobre cómo el discurso patriarcal, capitalista, neoliberal, bla bla bla bla, pues se apropiaba de consignas feministas, más que nada pues para hacerse un lavado de cara y vender, ¿no? Por eso hablábamos en redes cuando estábamos anunciando el programa esta semana de feminismo de camiseta de H&M, ¿no? Por supuesto que es muy positivo visibilizar la lucha de las mujeres, pero no todo vale. No todo vale, o sea, no puedes... No es lo mismo, que lo comentábamos el otro día además en el Triskel cuando estábamos grabando el programa... Sí. No es lo mismo comprarte una camiseta de una asociación feminista con un lema de esa asociación, que además estás contribuyendo de alguna manera, pues aunque sea con la compra de esa camiseta pues mínima, pues ese dinero pues va para acciones o para sostener esa misma asociación, y es una manera de participar pues en la lucha, ¿no? Estás colaborando con la asociación. Exacto, de alguna manera, que comprarte la camiseta que pone feminista H&M, feminismo de Dior. Vale, ahí estamos entrando en un juego que no es el que nos interesa. Cuando estas chicas, estas participantes, estas misses salieron en el certamen poniendo acento sobre la violencia machista, el terrorismo machista, magnífico. ¿Qué choca? Pues que se haga un evento que es machista, un evento que gestiona los cuerpos de las mujeres, que es brutal, que es terrible, que los certámenes de belleza, que estamos en el siglo XXI, pero mira, por favor, y sobre todo este tipo de certámenes, o sea, que va de acuerdo a unos cánones normativos, heteruzos. Es que nos gusta mucho decir heteruzos en el programa. Claro. Gracias, Isa Calderón. Sí, gracias Isa Calderón por heteruzo. Y claro, estábamos todas con un poco la cabeza haciéndonos de todo y echando chispas, porque veíamos cómo se volvía viral ese mensaje, esos tweets, cómo la gente lo rebotaba y no había una perspectiva crítica que dijera, perdona, párate. O sea, que unas participantes en un concurso de belleza de este calibre y con este enfoque cero diverso estén hablando de esto, vale, es positivo dentro de eso que todos, a ver, por ver algo bueno, ¿vale? Te está llegando a mucha gente el tema de la violencia machista, la denuncia, el terrorismo, los feminicidios. Pues yo qué sé, es como si un tío súper chungo que le pega a la mujer, que me la está maltratando continuamente, me dice, uy, es que la tasa de feminicidio está fatal y tenemos todos que luchar contra ella. O sea, para mí era muy chocante, ¿vale? Entonces, terrible por un lado que se nos intente vender que el feminismo que importa es el feminismo que vende camisetas o que vende eslóganes en las vallas, en las cabinas de teléfonos, en las grandes cadenas de ropa comercial, y que por supuesto es maravilloso a los ojos de ciertas personas, porque está dirigido, está mediatizado y está condicionado y solo manda un mensaje superficial. Y por otro lado, cuando realmente se transmiten mensajes feministas, cuando las redes, en los libros, en los medios, en la calle, en cualquier plano, se denuncia, oigamos críticas de todo tipo. Aquí yo también quería hacer un inciso para hablar de una cosa. O sea, que yo esté no de acuerdo con lo que se ha hecho, por ejemplo, en el dichoso certamen, me ha acarreado un montón de críticas, por supuesto. Ah, no eres nada, la sororidad por aquí, la sororidad por allí, bla, bla, bla. Hay que puntualizar una cosa, aunque eso me gustaría dejarlo para un próximo programa de manera mucho más extensa. La sororidad no significa tener que decir sí a todo lo que hagan las compañeras, ¿vale? El feminismo es una estrategia política transversal, no es una estrategia emocional. La sororidad implica ver más allá de las afinidades selectivas y de los afectos para trabajar por el pacto colectivo, se llama hacer red, implica ver los nudos y no solo los huecos que nos separan. Con lo cual, discrepar, criticar, entre comillas, desde una perspectiva de debate, un enfoque que, por supuesto, no incluya ninguna fórmula machista despectiva, como mínimo, ¿vale? Introducimos esas fórmulas ya. Sí, porque es que estoy leyendo muchas cosas en el que, ese tema de la misoginia interiorizada que también has comentado muchas veces, para criticar a una compañera o para expresar que estás en desacuerdo con ella, no tenemos que emplear ningún tipo de fórmula machista, de desprestigio. O sea, eso absolutamente va a anular todo nuestro argumentario. Exacto. Entonces, yo puedo criticar o puedo no estar de acuerdo con ciertas cosas y eso no me va a hacer menos feminista. Todo lo contrario, solamente es un matiz. Igual que otras compañeras pueden decir, oye, mira, Laura, pues esto es fatal. Pues a mí me encantó que las participantes en el concurso de Mises dijeran esto. Pues a mí también me encantó que lo dijeran, pero me gustaría que lo hubieran dicho pues ellas en otro contexto, sin estar teledirigidas, ¿vale? Que puedo sonar un poco aquí maternalista, también. Puede que me venga a cualquier compañero y me diga, oye, mira, que las mujeres piensan por ellas mismas, que no tal. Ya, pero no nos olvidemos que detrás de estos certámenes hay muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos intereses, y esos intereses son patriarcales, esos intereses son capitalistas y son de marketing, con lo cual todo ese discurso es nulo y cae en saco roto porque solo responde a lo mismo contra lo que estamos luchando. Con lo cual, pues mira, Javi, pues si queremos una camiseta, pues no es por nada, pero hay unas magníficas como la que tú tienes, esa de... Di, por favor, el lema de esa camiseta tuya. El de somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Por ejemplo... O llevo otra, lo que pasa es que llevo jersey puesto, pero llevo otro, con una frase de Virginia Woolf. Claro, y por ejemplo, pues yo siempre recuerdo una maravillosa que tenían las compañeras del colectivo Milenta, Mujeres y Moces, que era esta yela pinta de una feminista. Maravillosa, claro. Y son mucho más chulis que las que te venden estas cadenas, y que a la hora de la verdad ni les importa el feminismo ni les importa nada, les importa vender y teñir de rosa. El feminismo no es una moda, el feminismo es una estrategia política de lucha. Lo podemos hacer bailando, lo podemos hacer a través de la escritura, de la radio, de las ondas, luchando en la calle. Hay muchos enfoques, pero sigo siendo una estrategia política y una estrategia de lucha transversal, no un elemento para vender camisetas. O concursos de belleza. O concursos de belleza. Porque toda la visibilidad que tuvo el problema de los asesinatos y bla, bla, bla, también esa visibilidad la tuvo el concurso. Exacto, todo eso revierte en marketing, en publicidad para ese concurso, que precisamente lo que difunde son unos cánones contra los que luchamos y con los que no estamos de acuerdo, porque son absolutamente terribles. Está claro. El feminismo no es una moda, que os quede bien clarito, y que ya puestos a comprar camisetas, pues mira, en Milenta, por ejemplo, hay camisetas bien chulas. Sí. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Hostia. Chao. Chao. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. En la agenda te cuento que un viejo amigo del programa, Marco Magoa, actúa el próximo miércoles, día 27, en el Teatro Jovellanos. Marco estuvo en Autofoto en enero de 2016 presentándonos el montaje Mare Nostrum, Finis Omnia Vestra, que él mismo escribe, dirige e interpreta. En aquella ocasión estaba en una charla con Eduardo y nos comentó que iba a estrenar en Copenhague, y casi dos años después pues le tenemos aquí. Y trata sobre un chico que se llama Mahmoud, que es sirio. ¿Que lo interpretas tú? Que lo interpreto yo. Es en inglés el monólogo. Y se supone que le acaban de rescatar en el mar, junto a varios supervivientes. Y está en Lampedusa, pues en una nave industrial o en un gimnasio, pues en estas partes donde les llevan, pues, a los supervivientes, esas primeras horas cuando llegan, ¿no? Y él intenta reconducir un poco sus recuerdos. No sabe muy bien qué ha pasado, ni qué ha pasado con sus amigos que van en el barco, sus familiares. Y a través de esos recuerdos, que él habla con el público, que se supone que el público es un poco la gente del pueblo, de Lampedusa, ¿no? Uh-huh. Esa gente que está ahí ayudando. Pues recuerda cuál fue su periplo, por qué salió de Siria, cuáles eran las circunstancias de la guerra, cuál fue su estancia, cómo fue su estancia en el campo de refugiados de Jordania durante dos años, y luego el atravesar Egipto y Libia pagando mafias, arruinándose para coger un barco y cruzar. Mare Nostrum, Finis Somnia Vestra, el miércoles 27 de diciembre a las 8:30 en el Teatro Jovellanos. El Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud celebra el día 21 de este mes, o sea, mañana jueves, un concierto en Oviedo con el fin de profundizar en la lucha contra la violencia machista a través de la prevención educativa y de la información dirigida a jóvenes y adolescentes. Entre actuación y actuación se presentarán las propuestas de diversas asociaciones que trabajan en la prevención y atención a víctimas de abuso sexual para contribuir a la lucha contra estas agresiones. Este concierto culmina una serie de actividades desarrolladas por el Instituto para prevenir e intervenir ante casos de violencia machista. Voces contra las agresiones sexuales reúne 7 propuestas musicales reconocidas a nivel nacional y los conciertos serán en formato acústico. Por ejemplo, uno de los conciertos va a ser de Maika Makovsky, compositora, cantante, actriz española, de madre andaluza y padre macedonio. Lleva ya 7 discos y es considerada por la prensa especializada como una musa del underground y una de las voces con más autoridad del rock español. La bien querida es el proyecto de Ana Fernández Villaverde. Ana en principio iba para pintora hasta que decidió dedicarse al mundo de la música y llega además con nuevo disco, Fuego. Pablo Moro es un cantautor obetense que lleva casi 20 años dedicándose a la música. Tiene ya 5 discos editados y este día, el jueves 21, mañana, toca en casa, claro. Moro. A Fer Rega la conocemos porque estuvo en Autofoto presentándonos su nuevo disco, Sonambulancia. Ella misma define su música como folk problemático y, bueno, ya conoce su estilo, un tono así oscuro, ese acento alemán que hace que su propuesta musical sea realmente original. Alberto y García es una banda obetense que lleva tocando más de 10 años, tiene 3 discos y están presentando el siguiente, que se titulará Reina de la Selva. Soledad Vélez es una cantante y compositora chilena ficada en Valencia, a la que comparan constantemente con nombres tan importantes como PJ Harvey o Florence Wells. Soledad precisamente colabora con Alberto y García en un tema de su nuevo disco, quién sabe, quizás mañana podamos escucharlo en directo. Mabu es otra de esas bandas indies que llevan ya 3 discos y están trabajando en el cuarto, y Staytons es el grupo ganador del concurso de maquetas Cultura Key organizado por el Instituto Asturiano de la Juventud. Es un grupo muy joven con influencias funk, rock, soul, blues y hasta country. Voces contra las agresiones sexuales, el jueves 21 de diciembre en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 9 de la noche. La entrada es libre hasta completar el aforo y, al ser entrada libre y aforo limitado, la organización recomienda ir un poco antes de la hora de apertura de puertas, que es las 8 y media. Y nada más, nos vamos. Te recordamos, para escuchar los podcasts, radiocrash.net o nuestro canal de iVoox, para enviar correos autofotork@gmail.com. Y si quieres ponerte en contacto de cualquier otra manera, pues tienes Facebook o Twitter, busca autofotork. Gracias a Mónica, gracias a Marta, gracias a Laura. Te dejo con otra de las canciones de Flamingo Tours. Ya sabes, el 9 de febrero en el Niemeyer, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao!